Bueno, por si no había quedado claro, Fernando Pereira ayer dijo nuevamente, anoche, después que terminó la mesa política, decía lo que nos íbamos a la pausa con la noticia de Fabricio Acosta entonces. El Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que las modificaciones vendrán cuando gane el Frente Amplio a la reforma de la seguridad social. No habrá otra. Y ya lo había dicho Mujica el otro día. Conceptualmente podemos estar en contra de la SAFAP, pero la eliminación de la SAFAP traería un descalabro jurídico. Mirá quién habla de descalabro jurídico, ¿no? José Mujica, que hace 12 años le dio aumento a los ministros y hasta ahora están por cobrar los funcionarios judiciales. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con José Pepe Borges, titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Buen día, Borges. Buen día, José Luis, buen día. Bueno, acá estamos con Fabricio, con ganas de preguntar por todas estas declaraciones que no son nuevas, las de Mujica, las de Fernando Pereira. Pero también esto que es una noticia nuevita, que el Partido Colorado ahora está pidiendo que se reabra el debate por la reforma jubilatoria, pide extender el cuarto intermedio un poco más, era hasta el jueves y ahora está pidiendo un plazo un poco más largo. Hasta el jueves 20. Hasta el jueves 20. Sí, es cierto, bien real eso, todavía sigue un pseudo debate, diríamos nosotros, en el Parlamento, pero nosotros queremos dejar bien claro de que en ese debate no está en juego nada importante de la seguridad social ni de este proyecto de ley que beneficia al pueblo. Ahí no se está discutiendo la matriz de esta ley, no se está discutiendo la esencia de esta ley, no se va al hueso en los temas cruciales, en los temas fundamentales, en nada que realmente beneficie al pueblo sobre los problemas de fondo que tiene la seguridad social. Porque en definitiva los problemas de fondo tienen que ver con la existencia de la AFAP y no con el pulido de la AFAP o con la discusión sobre si se agrega tal función o tal otra, o se mejora tal cuestión o otra. El problema que tenemos en la seguridad social son la AFAP. La solución que tenemos para la seguridad social es la eliminación de la AFAP. Tampoco se está discutiendo el tema de los aportes patronales. Tampoco se está discutiendo las subvenciones al gran capital, que son multimillonarias. Entre la AFAP y las subvenciones al gran capital y la exoneración de aportes patronales, hay 1.500 millones de dólares por año que no entran al BPS. No entran al BPS, que tendrían que entrar si no existieran ni las exoneraciones patronales ni la AFAP. Entonces, ahí no se está discutiendo nada importante desde el punto de vista de los intereses populares. Y lo que dice Pereira reafirma esto que estamos planteando nosotros ahora. Pereira lo que está tratando de encontrar es una respuesta política para impedir que en definitiva a nivel popular enfrentemos esta reforma y tomemos las medidas que vienen siendo en última instancia avaladas por el movimiento popular desde hace 20 y pico de años, que es eliminar la AFA, que como dije son el principal problema de la seguridad social. Pereira le sale, así como salió Mujica hace unos días, al plebiscito para instalar en la Constitución, el plebiscito de reforma constitucional, la eliminación de la AFAP, el tema de los aportes patronales, que no se aumente ni un año de trabajo, ni cinco, ni cinco meses, ni cinco días de trabajo a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quisiera decir rápidamente y sí, anunciar que este sábado a las 15:30, a partir de las 15:30, aproximadamente por 2 horas, la coordinadora jubilado vamos a estar con los compañeros de ATCS y del Monde, una charla, un intercambio, con todos aquellos que quieran consustanciarse o conversar sobre la cómo vemos la actualidad de este, del tema de la seguridad social y sobre todo la perspectiva inmediata, que es lo más importante. Borges, con respecto al plebiscito y la reforma constitucional, ¿cómo va el trabajo? Me imagino yo que debe estar muy adelantado la papeleta, ¿no? ¿Cuál va a ser papeleta con el articulado? Sin duda. Sí, directamente la papeleta están dando, se está trabajando jurídicamente y políticamente, son los dos capítulos que hay que abordar. La papeleta a corto plazo va a salir, eso por supuesto que hay que pulirla, sobre todo además desde el punto de vista jurídico, ya son cosas delicadas, digamos, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero lo fundamental hoy es reafirmar que el camino para neutralizar e incluso partir del espinazo a esta ley que se va a aprobar es el plebiscito ahora. Es el plebiscito ahora, porque lamentablemente nosotros lo queremos plantear con toda claridad, no tenemos confianza en lo que dice Pereira ni Mujica, con franqueza, no tenemos confianza ninguna de que un próximo gobierno vaya a cambiar nada esencialmente, porque incluso se contradicen entre ellos. Yo leí la declaración de Mujica donde dice claramente que ellos no van a anular la ley esta, la van a corregir algunas de las cosas con las que no están de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Y dentro de los desacuerdos que se manejan no está la eliminación de la AFAM. Ninguno quiere eliminar la AFAM. Nosotros hemos hablado, como Monde, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, hemos ido a hablar con todas las fuerzas políticas a lo largo y ancho del país, cada vez que hemos podido, le hemos pedido a todos, y hemos ido a hablar con senadores, con diputados, con las bancadas. Nos ha quedado muy claro. Ninguno ha planteado que hay que eliminar la AFAP. Entiéndase bien, Ninguno ha planteado que hay que eliminar la AFAP. A la hora de criticar la AFAP, la critican, prácticamente la criticamos todos de la misma manera. Pero nadie ha planteado que hay que eliminarla. Nadie ha planteado que hay que reponer el aporte patronal del capital al de PES. Nadie ha planteado allí seriamente que no se debe aumentar los años de trabajo de la clase trabajadora. Nadie lo ha planteado. Plantean ese planteito que anda a la vuelta, que es un planteo tramposo, de que no aceptan que haya un aumento al barrer. Pero no han planteado seriamente ninguna discusión, ni mucho menos fundamentación, de por qué no debe pagar la clase trabajadora esta reforma. Entonces, lo decimos con una cierta molestia, no les creemos nada. No les creemos nada. En lo dicho, hay un consenso allí en el Parlamento, y nosotros rechazamos ese consenso. Por eso llamamos directamente al Movimiento Popular a asumir lo que consideramos una tarea histórica. Esta lucha es una tarea histórica del movimiento obrero y popular en Uruguay. Esta lucha es una tarea estratégica del movimiento obrero y popular en Uruguay. Le hablamos a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones sindicales, a todas las organizaciones políticas de izquierda, nosotros en tanto jubilados. Estamos pidiendo a todos que se comprometan realmente con esta lucha histórica. Entonces nos parece fundamental rechazar las falsas opciones, rechazar las falsas soluciones y ubicar claramente cuál es la llave maestra de esta pelea, que es el plebiscito ahora. También he escuchado a integrantes del Mondes decir que no hay nadie que defienda a la SAFAP, pero en los hechos, todo esto que vos me estás diciendo acá, desde hace 10 minutos, es una defensa de la AFAP, porque si no quieren eliminarla, si no quieren derogarla, no quieren saber de nada el plebiscito, y no hay ningún sector que quiera eliminar la AFAP, es una defensa, aunque no lo digan, es una defensa. Lógico. Está implícito de que en definitiva están de acuerdo con que existan. Y hay quienes lo dicen explícitamente, ¿eh? Ajá. Nosotros hemos escuchado a legisladores que explícitamente dicen la AFAP tienen que existir porque desde allí, por ejemplo, se financia la obra pública, etcétera, etcétera. Sí, es como entonces, es como la Petrobras del Uruguay. Seguro, sí, también. Más o menos. Pero el asunto, digamos, yo no me quiero extender sobre estos aspectos. Me parece que el asunto está muy claro, pero hay que difundir esto. Nosotros, además, dicho sea paso, agradecemos este espacio porque hay que difundir esta temática concretamente, porque hay un cambiamos de etapa. Se está terminando una etapa que la discutidera, que la presentación del proyecto, del anteproyecto de ley, ahora de la ley, las discusiones del Senado, ahora del diputado. Bueno, no cambiaron nada de lo importante. De lo importante no cambió nada. Borges, para terminar, las características que va a tener este micrófono abierto el próximo sábado 15. Ahí está, eso a las 15:30 en la coordinadora jubilado, allí en Jackson 1409, casi José Enrique Rodó. Vamos a conversar de todos estos temas. Nosotros, digamos, nos parece muy importante no solo dar opinión, sino dar la posibilidad de que los compañeros, todos los que se arrimen allí, puedan preguntar todo lo que crean necesario. Entonces se plantea una ida y vuelta allí, una conversa con todos los que se arrimen este sábado 15 a las 15:30 a la coordinadora de jubilados para conversar sobre el tema de la seguridad social y sobre todo para proponerse una perspectiva de lucha que es lo que venimos tratando de construir desde hace un buen tiempo. José Pepe Borges, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes.